¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en un episodio más de La Escucha Parlante, el número 16. Un episodio también muy especial, que lo estamos pensando hace varias semanas con nuestro invitado y que tiene que ver con un poco los fenómenos aéreos anómalos, los ovnis, la música. Y vamos a ir desarrollando el tema de un modo más cronológico, pero también asociándolo un poco a la música, ¿ya? La idea es que ustedes también puedan hacer sus preguntas si es que tienen o comentarios para poder hacerlo bien dinámico esto, ¿ya? Así que ahora vamos a invitar al gran Rodrigo Bravo Garrido a nuestro stream. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo por allá, por la zona más extrema de nuestro país? Bien, he tenido unos días con calor. Aquí calor es 16 grados, 12 grados, es calor. Así que ha habido una temperatura muy agradable. Estoy asado. Qué bueno. Bueno, aquí le comento a nuestros escuchas que tú estás desde Punta Arenas en este momento, desde tu casa ya, el lugar donde estás destinado también. Pues bueno, también debo decir que Rodrigo Bravo es piloto militar, investigador ufológico y nada menos que escritor y autor de dos libros relacionados con el tema, ¿no? Dos libros, uno son dos partes que la otra debería salir a fines del próximo año. Bien. La segunda parte, Los extraterrestres han muerto, pero ahora en febrero sale un libro que es un libro intermedio, que se llama El legado del Nibelungo, que es la biografía ufológica de Luis Altamirano, un investigador que falleció el 8 de septiembre de este año. Ah, sí, sí. Ese lo es el extraterrestre muerto. Sí. Y él, ese librito, bueno, lo tenía pensado desde hace un tiempo atrás. Había juntado algunos materiales, pero bastó que Lucho nos dejara y se empezaron a alinear los planetas. Y al final, ya ese libro se fue a la editorial digital y ya va a salir. Vamos a hacer una presentación online la primera semana de febrero. Bueno, hoy día nos une justamente, nos convoca al tema de los ovnis, y la música de los ovnis en particular, ¿no? La música que acompaña a los ovnis. Exacto. Y todo lo que es esta cultura ufológica. Dentro de lo que tenía como pensado para hoy, como para ir cronológicamente en una entrada, tengo primero La Guerra de los Mundos, la transmisión original del año 38 de Orson Welles. Mira, escuchemos un ratito. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Bueno, ahí estamos escuchando a Orson Welles, que está hablando un poco de estas inteligencias espaciales que están vigilando un poco al mundo y que está inspirado en un libro mucho más antiguo que es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Entonces, me gustaría partir desde ahí, un poco desde dónde viene esto. Viene desde fines del siglo XIX, viene desde mucho antes, podemos remontarnos incluso hasta la Biblia. ¿Hasta dónde podemos ir para poder hablar de este tema desde los inicios? O sea, el tema de los ovnis propiamente tal comienza con el avistamiento de Kenneth Arnold el 24 de junio del año 47. Ese día, digamos, es como la observación que da inicio a lo que se llama la era moderna de los ovnis, porque es una denuncia formal donde un piloto que está volando un avión chiquitito, que está buscando un avión extraviado, empieza como o sea, hace la denuncia de que observa dos objetos volando de manera muy extraña. Y ese vuelo extraño es el que él llama la atención a los periodistas, y de inmediato se interpreta como que él había observado nueve platos voladores. Cuando él lo que dijo, que los objetos se movían como platos sobre el agua, se malinterpretó, y de ahí viene el concepto flying saucers, que es platillo volador o plato volador. Ahora, para que esto tuviera el alcance mediático y el boom que tuvo, que alcanzó en realidad todo el mundo, es que como todo elemento o suceso histórico, esto tiene un historial que es bastante interesante y mucho más alejado del tiempo. Ahora, la ciencia ficción es la que aquí jugó un rol más que importante, porque la ciencia ficción como tal, y ahí los que son más o menos aficionados a esta parte literaria o estructura literaria, coinciden de que el año 1926 nace el concepto ciencia ficción, que lo escribe Hugo Gernsback a través de la revista Amazing. Él por primera vez escribe ciencia ficción, que también se interpreta de una manera errática, pero es ciencia ficción. Entonces, ¿qué sucede? Que desde ahí en adelante, tal cual, todos los adelantos y el conocimiento que se tenía en relación a la ciencia se hacen o se mezclan con la imaginación de varios autores que no tan solo salen a partir del año 26, sino que vienen de mucho antes. Y este mucho antes podríamos considerarlo incluso desde los propios mitos griegos, ¿no es cierto? Con Ícaro y Dédalo y un montón de otras fábulas o cosas así. El mismo Johannes Kepler, que luego de fallecido, porque fallece el año 1630, en 1634, se publica Somnium, que es una obra que es la primera considerada como la de ciencia ficción, siendo que no se tenía claro ese concepto. Y luego viene ya una serie de escritores que parten con Mary Shelley, con el famoso Frankenstein o el moderno Prometeo, que es 1818. Bueno, y de ahí en adelante ya viene todo esto lo que tú acabas de señalar, Julio Verne, Herbert Wells, qué sé yo, los mismos, por ejemplo, los otros conocimientos que estaban de la mano con este tema que por un lado era ficción, pero por otro lado habían personas intelectuales interesados en profundizar algunas cosas que ya aparecían. Y ahí viene, por ejemplo, Charles Fort, que en 1919 escribe el libro Los Condenados, que en el fondo habla de todos estos temas que la ciencia simplemente omite, pero que son parte, ¿no es cierto?, de esta ficción, y que en muchos casos las personas dicen, oye, a mí también me pasó esto, bueno, o también lo vi, o también lo leí, como dices tú en la Biblia. Y en ese proceso evolutivo es donde en 1926 parte la revista Amazing. Y viene toda una suerte como de bombardeo mediático a través de la literatura, de libros, de revistas, de cómics. Y la cultura occidental, pero específicamente Estados Unidos, se sobrecarga de esta como idea de que afuera de la Tierra existía vida, vida inteligente, y que además venían acá a vernos en distintas plataformas. Por ejemplo, hay revistas, o sea, hay números de la Amazing que aparecen unos buques voladores. Unos vehículos como carrozas, unos ruedas gigantes, entonces van de la mano con lo que hasta ese entonces se tenía un poco considerado en lo que era la literatura ficticia o de ficción previo a 1926. Y Ya, así se llama es como que Amazing Stories. Amazing Stories, la revista clave, es la que va en cierto modo dando esta pauta y generando como esta conciencia de que de una u otra forma, en cualquier momento, podíamos ser visitados por seres de otro mundo. El tema es que no se tenía todavía como la concreción de en qué plataforma es la que nos venían a visitar. Y eso, de una u otra manera, se, digamos, cuajó o se encasilló de una forma muy, muy como precisa cuando el año 47 un piloto, que en este caso fue Kenneth Arnold, hace esta denuncia formal y todo lo que por décadas fue ficción, por primera vez se hizo realidad. Y ahí el editor de la revista Amazing, que es Raymond Palmer, fue el hombre clave porque él hizo de inmediato el clic donde dijo aquí esto por primera vez es realidad lo que hemos estado contando ficticiamente por décadas. Y ahí es donde nace la era moderna de los ovnis. Entiendo. O sea, de alguna manera fue una serie de hechos que se dieron por separado. Me acordé también de Burroughs con John Carter de Marte, que era el autor también de Tarzán, que también había estado... Con visita, por eso que estaba ahí moviendo las manos. y se dieron una serie de fenómenos, serie de hechos que finalmente, como dices tú, el año 47 se da como el momento clave, que es como para unificar todo esto y decir, ya, pum, este es el fenómeno ovni, o le vamos a poner un nombre a esto. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Claro, porque de hecho hay un libro muy interesante que se llama El método de intelección estratégica, donde se definen, un libro bastante denso, pero lo que hace es definir tres conceptos como claves para este tema. Uno, creencia, cultura y sociedad. Que uno se imagina que esos están completamente desligados cuando tiene una relación muy estrecha. Porque creencia, por definición, es lo que las personas sienten o piensan que es lo correcto y lo verdadero. Eso es una creencia. Ahora, ¿qué es lo que es la cultura? A diferencia de lo que siempre se define como, por ejemplo, no sé, pues, el arte. El arte es una expresión de la cultura, pero no es cultura. La cultura, por definición, es simplemente lo que se cultiva. Ese es el concepto primordial. Entonces, cuando acoplamos creencia y cultura, se genera la palabra sociedad, porque la sociedad se define como la concreción de la creencia cultivada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se sembró por décadas la idea de que venían visitas de seres de otro mundo. Se creyó en un momento determinado, hasta el momento que ya la sociedad hizo, como podríamos decirlo de frentón, una sociedad ovni, es decir, una sociedad que estaba convencida de que de una u otra manera existía vida fuera de este planeta y que esa vida se iba a manifestar tarde o temprano. Y ahí es donde cae en el cajón este concepto, hasta que una persona puntual, que es el mayor Donald Kainhall, que es un mayor retirado de los Marines de Estados Unidos, escribe un artículo del año 49, que se publica como libro bolsillo del año 50, que se llama The Flying Saucers Are Real, o sea, los platillos voladores son reales, y él hace definitivamente la unificación de los platillos voladores con los supuestos extraterrestres inteligentes tripulantes. Y desde ahí, desde 1950, y ahí vamos a verlo después con las canciones que tú tienes consideradas, desde 1950 es que esto se hace absolutamente indivisible. Sí, de hecho, justamente, bueno, aquí recordarle a la gente que estamos con Rodrigo Bravo Garrido, quien nos va a hablar hoy día de un poco de lo que tiene que ver con la ufología, la música, etcétera. Te está saludando Francisco Bravo, dice saludos a mi sobrino. A mi tío Pancho, sí, un gran abrazo para él, para Matilde y para Pili. Oye, y bueno, y tal como tú decías, justamente yo encontré unas canciones que están fechadas del año 51 de Ella Fitzgerald. Hay una que se llama Two Little Men in a Flying Saucers. Y después hay otra que es un rock and roll que se llama Flying Saucers. Mira, vamos a escuchar un pedacito. Flying saucer flew down to earth one day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it, and said, let's fly away. They took a look at a western movie, somebody heard them say, if a horse can be a star, think how dumb the people are, we'd better fly away. Then they shook their little green antennas, scratched their purple hair, said this planet is an awful menace, let's go back to where.

mucho rock and roll en los años 50. Si tengo N, pero vamos a poner unos poquitos para poder desarrollar más la conversación. En una estaba la, ¿cómo se llama esta? La primera dama de la canción. Ella Fitzgerald. Sí, que, First Lady, bueno, la, of Jazz. Claro, la señora o la señorita del jazz. Ella le decía la primera dama de la canción. Y claro, es de las primeras que también, enganchando con esta moda que estamos hablando, cultural, se asocian también desde la perspectiva discográfica y empiezan a sacar canciones que tienen que ver o que sus letras van de la mano con lo que en esos momentos se estaba llevando como creencia bastante consumada, porque yo creo que si tú haces una, o sea, de hecho se hicieron, pero en Estados Unidos, inmediatamente después de esta revolución que causó la observación de Kenneth Arnold del 47, y este libro de Donald Kenjo, la creencia establecida de que estábamos siendo visitados por extraterrestres fue una cuestión masiva. O sea, yo creo que, si por ejemplo, la Guerra de los Mundos que escuchamos en un principio, ese radioteatro fue en el año 38, ya causó revuelo desde la perspectiva sociocultural, porque la gente creía que era una noticia que estaba ocurriendo en tiempo real, no que era un radioteatro. Estaba en la prensa escrito que hubo un caos y una psicosis colectiva nunca antes vista. Yo creo que la única vez que después podríamos haberla repetido fue cuando fue el atentado a las Torres Gemelas el 2001. Pero previo a eso, en realidad, no había existido una situación tan de alarma pública como la que se vivió producto de la Guerra de los Mundos, y era precisamente porque la gente estaba espirituada respecto a ese tema. Ya, y lo recuerdo claramente, pero pasó un fenómeno similar acá en Chile en los años 90 con una transmisión de la radio Minería, o estoy inventando, que en un programa donde iban a hacer una observación de astronómica, parece, algo se vio. A ver, hay dos observaciones en Chile que han sido transmitidas en vivo. Una que fue la del supuesto globo Mir, del 31 de agosto de 1985, que la transmitió Sábado Gigante. Y que a raíz de ese globo Mir y de esa observación y de ese reportaje, después se asoció que ese era un globo basado en la supuesta isla Friendship, que es como uno de los mitos ufológicos más interesantes que hay acá en Chile. Pero lo que tú señalas ocurre prácticamente dos años después, en 1997, cuando en la radio Minería, en ese momento había un programa de trasnoche, no me acuerdo cómo se llamaba, pero participaba Rodrigo Fuenzalida, y estaban transmitiendo en el techo porque había en ese día un astrónomo, fenómeno astronómico, creo que era. Un astrónomo aficionado estaba haciendo como una lectura de poesías de las estrellas, porque había una conjunción, algo así. Sí. Y en ese momento, hacia el sector cordillerano de San Ramón, se empiezan a observar unas luces que de una u otra forma empiezan a hacer como movimientos extraños, y ellos lo empiezan a transmitir en vivo. El tema es que la gente empezó a llegar y empezaron a subir al techo, y hubo un momento determinado que sobre el techo de la radio Minería, que en esa época estamos hablando que quedaba en la esquina de Providencia con, no me acuerdo qué calle, pero el tema es que se llenó. Y esto lo pudieron no tan solo ver, sino que grabar el audio, y se ha repetido en varias oportunidades, porque en realidad es uno de los pocos casos. La gente que estaba escuchando el programa llegó a la radio después. Llegó a la radio inmediatamente. No, sí, esta observación creo que partió alrededor de la 1 o de las 2 de la mañana y terminó tipo 5, o sea, fue como más o menos de 2 horas y tanto de movimiento de estas luces, claro. Harto rato. Mira, acá Patricio Bravo justamente nos dice, el programa se llama La Bailona, con Rodrigo Fuenzalida y Martín Chávez. Y el queridísimo fallecido Martín Chávez, junto con, no me acuerdo el nombre, pero apellido Muñoz, el astrónomo. Claro, tú un día podrías invitar a Fuenzalida para que te cuente solamente esa experiencia, porque es uno de los casos, yo diría, más entretenido, y que dio pie a que en Chile se hablara de la oleada del 97, que para muchos escépticos era como una cuestión ficticia que se creó a través de los medios de comunicación. En esa época lo fuerte era la televisión más que nada, y por supuesto la radio, no estaba el internet tan desatado como hoy día, y a raíz de que se cumplían los 50 años del inicio de la era moderna, los ovnis, a partir del 47, entonces por eso es que toma tanto revuelo, y esa época fue bastante convulsionada en ese sentido. Oye, y después nos vamos a los años 60, estamos pasando a los 50 y los 60, donde empiezan a surgir todas estas películas y series tan típicas de la televisión como Perdido en el Espacio y Star Trek, que yo me imagino que también fueron alimentando un poco cada vez más estas interesantes como historias acerca de los ovnis. De John Williams. Sí, y es del año, si no me equivoco, entre el 65 y 66, por ahí se lanzó Perdido en el Espacio. Sí, por primera vez, sí, porque tuvo varias temporadas. Y yo recuerdo, bueno, nosotros con Felipe somos compañeros del colegio, me acuerdo cuando éramos chicos, daban capítulos de Perdido en el Espacio a veces en las tardes de cuando la televisión se podía ver y había programas y películas entretenidas y bueno, y no era la máquina de moler carne basado en lo que es el rating y la farándula, y teníamos una serie de, venían las noticias, la típica teleserie, y después venía una tarde con ciertos monitos, un par de series, una película, y la verdad que era mucho más entretenida, pues. Entonces ahí dan a veces, la serie era esto, sí. Perdido en el Espacio, claro, estamos hablando de la década del 80. Si lo vemos desde la perspectiva histórica, si la película o la serie salió en el 66, el 80 y tanto no era tan antigua, como que ya estuviéramos viendo algo del 2000. 15, 20 años solamente. Después también teníamos ahí acompañado Star Trek también, ¿no es cierto? Que Star Trek marcó marcó un hito, ¿eh? Marcó un hito porque se dieron, no tan solo con la historia de Star Trek, sino que además todo lo que conlleva a la posibilidad de todo lo que habíamos visto de ciencia ficción previo al 1926 y todo lo que vino después se condensó y se juntó en Star Trek, y empezamos a ver y a hablar y a escuchar conceptos como el viaje a través del tiempo, espacio, antimateria y cosas que se fueron dando de la mano con el mismo fenómeno de los ovnis. Exacto. Mira, aquí tenemos la intro. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Ahora, tuvieron re pocas temporadas, sí, pues fue muy poquito tiempo, pero trascendió hasta hoy día, porque se hacen películas y series nuevamente, ¿no? 70 y algo capítulos. O sea, estamos hablando de la primera serie original. Después hubo varias, sí, digamos, no sé si adaptaciones, cosas así. Pero la original es la que hizo varias historias de la misma historia. O varios personajes después trascendieron como parte de, o tan importante como la misma serie. Por ejemplo, Mr. Spock. Me acuerdo que hay un libro que de hecho lo tengo acá a mano, que lo escribió un abogado que se llama Alberto Salinas. Y el libro se llama Travesía Vulcano. Es un libro muy interesante porque dice la peligrosa aventura del pensamiento. Y es un abogado que por veintitantos años se dedicó a estudiar pseudociencias vinculadas al pensamiento esotérico o a pensamiento filosófico. Hace como una suerte de resumen de todo lo que significa el pensamiento humano, desde la concepción del pensamiento hasta las cosas un poquito más etéreas, ya pegándose el barniz por Carl Jung, tú que te gusta esa área, o que te desarrollas profesionalmente, sí, esa área, y realmente es un libro muy, muy bueno, muy difícil de encontrar, además, porque ya este libro es del 2001, y hay un capítulo que yo lo encuentro espectacular, que dice Origen y evolución de la conciencia, como definiendo lo que es la conciencia, habla el famoso teatro de Descartes, y de ahí en adelante todo lo que significa la percepción y las interpretaciones de la percepción. Y sabéis que ahí hay un tema, pero ese sí que como para un programa completo, o quizás para una serie completa, pues no tan solo es la idea del pensamiento humano, sino que como todo esto que estamos conversando ahora, de una u otra forma lo canalizamos para poder explicar cosas que no tienen explicación. Y ahí viene todo el dilema de si esto no existe, existe o no existe. Mira qué interesante, qué interesante. ¿Cómo se llama el autor? Norberto Salinas Bucina. Ese es el, voy a colocar acá, a ver si lo pueden tratar de ubicar este libro, porque se lo recomiendo. Pero decía Vulcano. Mira qué interesante. ¿Y, y él es chileno el autor? Sí, un abogado chileno. Norberto Salinas Bucina nació en Tocopilla el 64. Abogado. Y está dedicado a la, al estudio de. O sea, él se tituló como abogado el 91, pero de ahí en adelante, aparte de trabajar como abogado, empezó a escribir ciencia ficción y empezar a incursionar en variadas escuelas de disciplinas de carácter místico y de pensamiento filosófico como para poder llegar a este tipo de conclusiones, siendo él muy escéptico. Sí, esa es la gracia de esto, que no es que haga una alusión de sus vivencias o de sus creencias, sino que simplemente reunió la información que había, o sea, compiló toda la información que había obtenido en 25 años de investigación y las puso en ese libro, y la verdad que está muy, muy interesante. Mira, después avanzando con los años, llegamos al año 69, 71, porque un poco la época en que se desarrolló un poco esta parte de la vida artística de David Bowie. Y acá rescaté Starman, que es un gran tema del año 71. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Mi sensación es que él se inspira un poco en todo lo que estaba pasando justo en ese momento con la carrera espacial, con la llegada del hombre a la luna, con todo esto, estas otras misiones que fueron, porque recordemos que no solamente fue el año 69, sino que hubo varias misiones más con que llegaron exitosamente a la luna. Entonces él crea todo este personaje y este concepto de Ziggy Stardust, un poco inspirado en todo este fenómeno que estaba pasando y que paralelamente estaban en el cine con películas como Odisea Espacial, etcétera. Claro, o sea, por ejemplo, ahí en el caso de Bowie, su canción, o sea, el álbum, el Space Oddity, es el que se es como la musicalización ancla de la llegada del hombre a la luna. Entonces va de la mano con esta idea de la exploración y de la carrera espacial, que al mismo tiempo, en forma paralela, es la que también hace una fascinación por el, yo diría, por el universo, por el espacio fuera de la atmósfera, y por esta idea de que estas inteligencias extraterrestres nos visitan. Fíjate que, retomando un poco la secuencia histórica de la ufología, el 50 sale este libro que unifica los ovnis con los extraterrestres, del mayor Donald Quijo, y el 52 aparece el primer contactado, que es George Adamski. Y de ahí viene una línea de contactados cardinales que se sostienen, digamos, en una simplemente idea de que ellos son los que están enlazados con seres del espacio y que su mensaje es un mensaje mesiánico, a diferencia de todo lo que se venía diciendo en la ciencia ficción, todo lo que venía hablando la literatura, previo al caso Arnold del 47, se supone que la llegada de estos seres iba a ser para que nos invadieran, una invasión absoluta, o sea, estábamos entregados a eso, y fue todo lo contrario, los contactados hicieron una suerte como de mediación y como de entrega del mensaje de estos seres de búsqueda de paz y de amor. Estamos hablando de una época posguerra, Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría, dos grandes bloques, una posible guerra nuclear. Entonces, todo ese escenario se confabula con esta realidad que era la carrera espacial y, por otro lado, la carrera antártica, que, dicho sea, no se considera tanto como la carrera espacial, cuando era tan o igual de importante y se distribuyeron, claro, o se entregaron tantos recursos como para la carrera espacial. La carrera antártica es una cuestión que fue sorprendente y que recién ahora como que se empiezan a conocer ciertos datos respecto a todo lo que hicieron las superpotencias para alcanzar la Antártica. Y ahí entra, en este caso, como te decía, Bowie, y entran otros actores en cuanto a la musicalización y al cine, que es otra parte importante, porque los contactados siguen su curso normal hasta 1958, cuando se conoce el primer caso de abducción, que fue un brasileño, Vilas Boas, pero que no se difunde mucho por un problema ético de la época, ya que él fue subido a una nave y fue obligado a tener relaciones sexuales con un extraterrestre. Entonces era inmoral dar a conocer ese secuestro tan libidinoso. Entonces, ¿qué pasa? Que se traslada a Estados Unidos, y el año 61 viene el secuestro del matrimonio Betty Barney Hill, que se hace público el 64, y el 66 se publica a través de un libro que es El viaje interrumpido, y ahí ya viene, digamos, la hecatombe, porque los extraterrestres no tan solo estaban acá, sino que por un lado estaban contactando gente y en otro lado estaban secuestrando personas, pero estaban haciendo su, entre comillas, agenda alienígena, que es lo que a algunos le encanta ese concepto. Y ahí, de la mano, aparece la música y el cine que complementan esta idea. Exacto, yo ahí justamente iba a interrumpirte un poco porque pensaba en que ahí ya es donde entra mi parte más propia de mi profesión, digamos, y pienso en todos estos contactados, abducidos, esta parte como más mesiánica que tú me comentabas. Uno tiende a pensar, ya, puede estar con algún tipo de delirio, algún tipo de psicosis, etcétera. Entonces, yo no conozco esos casos en particular, pero ¿se contrastaron, por ejemplo? ¿Se hizo alguna examinación? ¿Hay algunas personas que, por ejemplo, desmienten todo esto como parte de una alucinación? ¿O no hubo forma de comprobarlo, por ejemplo? No, o sea, no es que no haya habido forma de comprobarlo, sino que aquí hay que hacer una especie como de mea culpa también de la ciencia, que por décadas se hizo la lesa respecto a este tema. O sea, no hubo como un interés más en profundizar, ni siquiera como una perspectiva psicosocial que se hizo mucho después. La ciencia se mantuvo al margen porque dijo, nosotros no tenemos nada que ver con OVNI, no tenemos nada que ver con extraterrestres, así que chao pescado. Y esto lo tomaron personas que precisamente no tenían una formación científica acorde a los requerimientos de esa, yo diría, como movimiento social que se estaba creando. Porque una cosa es ver cosas extrañas en el cielo o denunciar fenómenos anómalos, que yo creo que, o sea, no creo, sino que existen cosas que no tenemos cómo explicarlas porque hay mucha información que no manejamos respecto al propio universo. Pero de ahí a que vengan unas naves a tomar unos tipos, a contactarse con otros, eso requería un estudio un poquito más profundo y la ciencia no pescó. Entonces, los que se atrevieron a meterse en esto, a meterse de lleno, son precisamente los que son considerados los padres de la ufología, porque en el año 58, uno de los padres de la psicología, el psiquiatra Carl Gustav Jung, escribe Jung, 3 años antes de su muerte, un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, para hablar netamente de los, del fenómeno de los ovnis, y ir insertando el concepto del arquetipo, como esta secuencia del fondo de la transmisión del ADN psicológico del ser humano, por darle un ejemplo más entendible. Sí, súper bien. Después se mete Jacques Vallée, ¿no es cierto? Un astrofísico, un doctor en astrofísica, que él, siendo un estudioso del universo, un día observa una cuestión muy extraña, y esto lo hace sí o sí, hasta el día de hoy, introducirse en este tema, pero desde una perspectiva científica. Y el doctor Joseph Alan Hynek, otro astrofísico, que participó en el proyecto Libro Azul, ¿no es cierto?, que salió de la serie History, donde lo dejan muy mal parado, y ahí hay una irresponsabilidad tremenda, cuando la realidad es que Hynek era uno de los tipos, yo diría, más sensatos y más honestos que han existido desde el nacimiento de la ufología. Por eso ahí están los tres, que son como los pilares que han tratado de darle sustento científico a un tema que no tenía de dónde agarrarse. Porque uno lo hace desde la psicología, o desde el pensamiento, otro lo hace desde la concepción de la física, es decir, de fenómenos y manifestaciones que van más allá más que el entendimiento, de la comprensión y la detección por parte de nuestros sistemas de detección, y el otro va por una cuestión mucho más profunda, que es de fenómenos y manifestaciones que van más allá de nuestro entendimiento del universo. De hecho, Jacques Vallée, hasta el día de hoy, señala que los ovnis hacen como el efecto termostato. El efecto termostato es que en una casa hay un termostato que regula la temperatura que hay afuera, y la de acá la tiene más o menos calentita para que la gente esté como en un ambiente un poco más cálido y no pase frío. Los ovnis serían como un termostato para el ser humano, cosa de regular elementos que son propios del universo y que por nuestro desconocimiento o nuestra incapacidad de poder entenderlos, y ahí sale muy bien claro en Travesía Vulcano, esto como que nos regula un poco para poder darnos cuenta de una u otra manera de que somos extremadamente ignorantes en cuanto a un montón de información que hay, y que en realidad, si uno ve la carta completa o el mapa completo estelar, no somos nada, es decir, en 92.000 millones de años luz, que es de un extremo a otro universo, o sea, desaparece la Tierra, la Vía Láctea y el sistema que nos rodea, que es el supergrupo local, y el universo sigue funcionando como si nada. Somos más insignificantes que el bichito que se te pega en el parabrisas cuando vayas a la playa, así, nada. Claro, entonces, o sea, si lo vemos guardando el sentido de las proporciones, con las dimensiones del universo, sí, lógicamente, y con la edad del universo, 4.000, no, creo que son 13.500 millones de años que tiene el universo. La Tierra tiene 4.500. Nada, o sea, en el espacio así de tiempo ya somos nada. Entonces, a lo que voy yo es que, claro, y ahí viene la otra parte, que es la que yo creo que tú manejas, que tú dices, sí, no somos nada, pero nuestra capacidad intelectual nos permite entender un poco de qué se trata todo esto. Y ahí viene todo esto, estos conceptos más profundos y filosóficos acerca del entendimiento de estos mismos fenómenos. Qué interesante. Mira, seguimos los 70, y aquí rescaté una banda que se llama UFO, que un poco tiene un tema muy conocido de los años 70, bien rockero, que se llama Doctor Doctor. We'll be right back. Bueno, y pegadito ahí quise rescatar también nuevamente a John Williams con la banda sonora de Encuentros cercanos del tercer tipo. Ahí estamos pasando la mitad de los 70, pues estamos más pegados a los 80. Sí, Encuentros cercanos de ese tipo es una película que podríamos decir marcó el antes y el después de la visión de los ovnis, porque Spielberg ahí trató de juntar todo lo que él tenía como información y, por supuesto, un aficionado al tema. Y ya en 1977 pasan muchas cosas, es decir, ya... estábamos con una oleada de secuestros desatados, que de hecho ese año se crea el concepto de abducción, porque hasta ese momento no se hablaba de abducciones, se hablaba de raptos y de contacto, pero que eran prácticamente como lo mismo. Y hay un matrimonio que se llama los Lorenzen, que son un matrimonio de ufólogos que son el símil a los Warren en la parte de horror. Cuando uno ve, no sé, por la muñeca, está bien, se llama la Anabel, sí. Están los Warren. La Anabel. Pues en la ufología están los Lorenzen. Y los Lorenzen sacan o publican un libro que se llama Abducted. De ahí sale el concepto de abducción y desde ahí en adelante no se suelta más. Y justo ahí Spielberg saca Encuentros cercanos de ese tipo, pero deja esta visión como que por un lado los extraterrestres no son malos, pero su estrategia es un poco brusca para nosotros, que es sacar gente de la nada, y cuando viene, ¿no es cierto?, la reunión entre humanos y extraterrestres, empiezan a volver gallos secuestrados que aparentemente eran los del Triángulo de las Bermudas, de otros gallos de otras partes, de otras épocas, y gente que no pasó el tiempo, pero que para nosotros habían pasado, no sé, pues en esa época 30 años, 50 años, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, yo me imagino que va a tocar ese tema. Spielberg hace como un cambio switch porque en 1981 aparece un libro que se llama Missing Time, que es de Bob Hopkins, un artista plástico que se hace ufólogo y que se hace después hipnotista y se especializa en abducciones. Y en el libro Missing Time, Bob Hopkins tiene el gran mérito de que separa a los extraterrestres en los que abducen de manera perversa con una agenda alienígena malvada y los que contactan, que son extraterrestres buenos, dando como así una especie de sello a esta congregación galáctica que son muchas especies de extraterrestres que nos visitan, que nosotros éramos prácticamente un mall donde venían para acá a sacar gente, a contactarla de paseo, a robarse vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Vaca. Claro, y este gallo los separa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una como terapia de shock y la sociedad norteamericana se siente como amedrentada porque para ellos, a partir de ese momento, los ovnis eran cuestiones malas, eran seres perversos, con procedimientos súper arcaicos, con dolores, con cosas así, estaban, no sé, pues, ya se habían hecho públicas las abducciones de los matrimonios Hill, de Travis Walton en el 75, entonces eran traumáticos. Y ahí Spielberg como que hace una especie de arreglín, o como que se trata de ponerlo de otra perspectiva, y crea la famosa serie E.T. en 1982, donde ahí ya pasamos del temor a la ternura, y ahí ya los extraterrestres son tiernos. Los maquilla. Acá tengo el tema, mira. Su socio de John Williams. Y claro, y ahí nosotros no me acuerdo que no, en esa época, porque el 82 salió TI, acá en Chile ha llegado, no sé, por un año después, 83, 84, y causó furor, quedó la escoba ahí todos llorando. Las bicicletas. Nació otra moda, que era ya el contacto con esta entidad, con estos seres, no era algo malo, no era algo perverso, sino que obedecían a otra cosa, y como que se les bajó un poco esa percepción negativa que tuvo por harto año. Y recuerdo que ese mismo año, sino un poquito antes, haber visto también la serie, que un poco yo creo que aterriza también todo este tema más cósmico, astronómico, etcétera, etcétera, que era Cosmos con Carl Sagan, que también acá rescatamos el tema principal de Vangelis. él en estos programas también hace una pasada por lo que tiene que ver un poco con este, con el Voyager, con el qué pasaría si eventualmente existiera algo externo que nos pudiera estar escuchando, o si en una de esas agarran señal por ahí. No sé cuál es la percepción tuya respecto a esto. Sí, pues que ahí está la Pioneer y las Voyager. Pioneer 1, Pioneer 2, Voyager 1, Voyager 2, que fueron los proyectos donde se enviaron estas señales, con, también con audios, con placas, con, para tratar de una u otra forma tomar contacto con alguien o con algo que de una u otra manera tuviera una inteligencia para recibir esa información. Porque Carl Sagan era un obsesionado en encontrar vida fuera de la Tierra. Sí, esa era también una realidad. Entonces, por eso él en la serie Cosmos también, no siendo un aficionado a la ufología, que es el estudio de los UFOs, pero sí un, digamos, interesado en lo que era encontrar vida y estudiar la exobiología, que es lo que está afuera, él de una u otra manera hizo algo que es muy loable, que es la educación astronómica, para que la gente entendiera un poco que tenemos la esperanza de encontrar vida afuera, que ojalá algún día pase, pero igual las posibilidades son muy remotas porque el tema que tenemos, el problema que tenemos son las distancias. Si lo más rápido es que lo que viaja es la velocidad de la luz, recién hablábamos que la distancia de un extremo a otro universo son 92 mil millones de años luz. O sea, uno ya cuesta imaginarse eso. La estrella más cercana o el vecino más cercano está Alfa Centauri a 4,2, 3,2. O sea, ya si alcanzamos la velocidad de la luz necesitamos 3 años para llegar allá. O sea, ustedes se podrán imaginar. Entonces ahí viene toda esta idea, yo diría teórica y ficticia, donde está entre la teoría de cuerdas de Michio Kaku y otros interesados en lo que significa el viaje detrás del tiempo-espacio, lo que significa, qué sé yo, el tratar de entrar, ¿no es cierto?, en un agujero gusano y a ver si salimos en otro lugar, pero que está a millones de años luz. Entonces, bueno, ese dilema, ese problema, que es una cuestión netamente física, se soluciona muy fácil cuando uno o la gente cree a pie juntillas de que los extraterrestres son seres mucho más evolucionados y científicamente más adelantados que nosotros. Entonces, para ellos no es problema viajar a través del tiempo y espacio, y por eso pueden desplazarse como quieran y por donde quieran. Entonces, los científicos, por un lado, que se interesaban en este tema, decían, oye, está bien, un ovni puede viajar a través del tiempo y espacio, y sería fantástico, y pucha, qué fabuloso, y no podría ser de otra manera. Pero si alguien que viaja a través del tiempo y espacio viene a la Tierra y toma una persona y le hace exámenes en una camilla que es con medicina de 1900, obviamente que hay una incoherencia tremenda, ¿no? Y eso es lo que generaba esta disonancia entre los relatos y lo que por un lado los ufólogos trataban de imponer como una verdad con la realidad en cuanto a esta, como digo, incongruencia en que por una parte alguien que tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio venga para acá a mutilar una vaca, ¿cachai? Es absurdo. Entonces ahí entramos en ese dilema. Y eso es lo que mucha gente a veces se enoja, porque los escépticos o los negacionistas son muy crudos, pero desafortunadamente tienen en ese aspecto razón, porque no se condice una cosa con otra. Exacto. Aquí ya avanzamos más a los 90, ya estamos llegando al final del episodio de hoy, y tenemos una serie que parte un poco de este acercamiento entre las películas y la serie, que marca, yo creo, que un gran salto en torno al tema, y que son los X-Files. Eso es un clásico ya. Lo que pasa es que aquí ocurre una cuestión que es buena, y por eso yo invito a la gente que, si tiene la oportunidad de leer mi libro Los extraterrestres han muerto, está mi, está para descarga gratuita en mi Twitter, que es @cobufón. Ahí viene como una suerte de... Claro, está fijo, están los dos. Mis dos libros están para que la gente los pueda bajar y los pueda leer en su computador, en su laptop, en su iPad. En el año 1991 hay una cuestión que se llama la encuesta Ruppel, que se juntan los paladines de las abducciones y hacen una encuesta donde, de una u otra forma, ellos quieren ver cuánta gente en Estados Unidos estaba siendo abducida. Entonces, ¿ya? Sucede que esta cuestión fue tal la psicosis en Estados Unidos, porque las abducciones fueron las que literalmente secuestraron a los ovnis, porque eso hay que decirlo así, tal cual, que llegaron a la conclusión, de acuerdo a unas suerte de como confrontación de datos, de que en Estados Unidos en ese año existían 4 millones de abducidos. Esa es la conclusión y sale como titular en la prensa. Entonces, todo lo que tenía relación con los ovnis está de una u otra manera ligado al tema de los secuestros y de las abducciones. Entonces, Chris Carter, que es un gallo que estudió cine, tengo entendido que era periodista, periodista y director de cinematográfico norteamericano, él sí o sí hizo la serie basada en lo que era La Dimensión Desconocida, hizo una serie, y En el Silencio de los Inocentes, hicieron la serie X-Files, que es la que tú acabas de colocar, que es una obra magistral y que tiene éxito hasta el día de hoy, porque los X-Files tuvieron 11 temporadas, más de 200 capítulos, dos películas en la pantalla grande, y de una u otra forma... claro, o sea, hicieron otra temporada más, y de una u otra forma, los X-Files cumplieron el sueño de todos los que estaban interesados en este tema, de profundizarlo y de investigarlo a tal punto donde saliera todo a colación. Y los X-Files hablan de, si uno analiza cada capítulo, cuando empieza, cuando está empezando esta canción, hay una frase que dice: el gobierno niega tener conocimiento. Bueno, esa frase, exacto, no la inventó Carter, ni tampoco Fox Mulder. Esa frase es de la misma persona que escribió el libro Los platillos voladores son reales en 1950, el mayor Donald Keijo, escribe lo mismo, y escribe: el gobierno niega a tener conocimiento. Es decir, los ovnis son reales, son extraterrestres, y el gobierno niega a tener conocimiento. Y dos o tres años después, escribe Frank Saucer, La Gran Conspiración, o platillos voladores, La Gran Conspiración, porque ya él se aleja del mundo de los contactados, que nacieron más o menos a la par, y habla de que efectivamente las autoridades norteamericanas estaban al tanto de esto, lo combinaban con su experimentación militar, pero al mismo tiempo negaban toda existencia de este tipo de experimentación y este tipo de manifestaciones. Entonces, Chris Carter lo toma de ahí y lo coloca al inicio de cada capítulo: el gobierno niega del conocimiento, que es el condimento para que nazca lo que se llama la teoría de la conspiración. Ese es el punto. Ahí, claro, los archivos X juntan todo. Juntan el gobierno secreto, o el gobierno oculto, o el gobierno de la sombra, o la comisión, como le llaman. Juntan al fumador, que es el típico agente encubierto que está tapando todo y haciendo desaparecer todo. Es como un hombre negro moderno. Juntan juntan a los dos investigadores, pero en este caso Fox Mulder, que es un obsesionado con este tema, pero además tratando de encontrar la famosa verdad, que es una palabra que es muy interesante, porque todos han tratado de encontrar la verdad, desde Santo Grial para adelante buscan la verdad. Y por otro lado, todo lo que significa la abducción y los secuestros extraterrestres, con la agenda alienígena, con la creación de una raza híbrida, oye, el virus negro, el virus mortal, de verdad, los archivos X es una obra de arte, porque condensa todo lo que, de una u otra forma, el que le gusta la ciencia ficción, el que le gusta el misterio, el que le gusta lo paranormal, el que le gusta lo ovni, encuentra ahí como su bálsamo que le puede, de una u otra forma, satisfacer esa necesidad de información. Porque por años, lo que pasaba en los archivos, la gente pensaba que era verdad. Sí, yo creo que un poco para los que quedaron viudos o viudas de los X-Files, pueden encontrar algo similar en el Project Blue Book de History Channel. A mí me gustó bastante esa serie, la encontré bien entretenida. Oye, ¿sabéis que acá el Víctor Bueno nos pregunta qué pasa para las personas que nos gusta leer a la antigua? Con el papelito y el cartoncito. ¿Dónde lo podrían encontrar? Yo sé que estuvo en librería este ejemplar, ¿no es cierto? Y este otro también, porque esto yo me acuerdo que lo encontré por ahí. Los que quieran, los extraterrestres han muerto, vayan directo. Si hay problemas, porque yo no sé todavía si hay algunas librerías que leo abiertas o no, pero sé que hay una librería que se llama La Pirámide, está ahí en esa como grupo de librerías que está en San Diego con Santa Isabel, al lado de los Juegos Diana. Ah, ya, sí. Hay un grupo de librerías y hay una librería que se llama La Pirámide, y ahí está Los Extraterrestres Muertos en papel. Buena, pleno centro. En pleno centro. Ahí después pasan a jugarse unas fichitas a los videos de los juegos de Ana, para que recuerden cuando éramos teenagers. Cuando éramos unos lolitos. Oye, mira, y ahora vamos a revisar, yo creo que ya, igual que harto tema, podemos dejarlo para otro programa, pero vamos a revisar una última canción de las que teníamos para hoy día, solo un poco para graficar lo que era esa época. Nos vamos a quedar en los 90, ¿ya? Que es el tema principal de Contacto, que para mí es una peliculaza. Sí. Tremenda película basada en un libro también de Carl Sagan y que justo al momento de estrenar falleció él de cáncer. Claro, es una novela que escribió Carl Sagan y que se adaptó en esta película, que también tuvo varios premios, que justo sale al público el 97, cuando se cumplen en septiembre del 97, en junio se han cumplido 50 claro. años de la era moderna de los ovnis, ahí sale Contacto y también causa revuelo porque de una u otra forma pasaba de la mano con estas señales que se habían recibido en algunos telescopios y que ya sea la WOM o otra, el mensaje de, ¿cómo se llama? Este que cerraron ahora, Arecibo creo. Arecibo que se cayó, colapsó, pues se cayó la antena. Claro, ahí se recibió también una señal que causó como polémica y ahí vino parte de esta historia. Entonces, en ese contacto, en esa película, la Judy Foster hace como ese viaje donde también entramos a ese tema donde se viaja en el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio, y a un universo paralelo, que es lo más interesante. Sí, claro, que 18, ¿cuánto eran 18 minutos en la Tierra? Podían ser horas o días afuera, en este universo paralelo. Claro, entonces uno le dice, oye, pero en realidad esas cuestiones son cosas que son ciencia ficción y que, pucha, hay gente que se lo imagina. Bueno, aquí tenemos el caso del Cabo Valdés, que se perdió 15 minutos y volvió con una barba 5 días. Entonces, y no lo dice el Cabo Valdés, lo dicen los 7 soldados que estuvieron con él. Entonces uno dice, ahí hay algo no nos cuadra, algo pasa. Y es lo que nos tiene como meter en este tema. Qué interesante. Bueno, el tema da para mucho, Rodrigo. Ya estamos en la hora. Generalmente yo me paso de largo, pero hoy día nos comprometimos a llegar lo más cercano posible a la hora. Y bueno, nosotros al final del programa, a todos los que están debutando, le hacemos un cuestionario que se llama el cuestionario pivot, pero te voy a dejar comprometido para otra ocasión y ahí lo vamos a hacer, ¿ya? Sí te voy a pedir hoy día que me recomiendes un disco o que le recomiendes a las personas que nos están escuchando, que hubo harta gente hoy, ¿qué disco sería bueno para estos días como un imperdible, digamos, de Rodrigo Bravo? Pucha, es que yo, la verdad, fuera de todo mi imagen ñoñística que puedo tener, yo soy rockero y y me gusta Iron Maiden. Entonces, si yo les digo con qué música me relajo, yo les recomiendo Live After D, que es un disco en vivo de Iron Maiden, que son dos tomos. Yeah. También está parte con, ¿cómo se llama? Aces Hay, que es la canción de todos los pilotos del mundo, pero en realidad para la gente que no es tan rockera, bueno, esa es la música que yo por lo menos escucho, digamos, en forma permanente. Ahora, como la música es muy amplia y hay de todos los gustos, pucha, la verdad que más que disco yo les recomiendo como para bajar los decibeles, relajarse y hacer algo. A mí me gusta Mike Oldfield, que hay una canción específica que es Moonlight Shadow, que para mí es una de las canciones que ha marcado una época o ha marcado distintas épocas en mi vida. Coincidentemente la he escuchado cuando he tenido momentos de mucha alegría, como al mismo tiempo momentos de mucha tristeza, y es la que por lo menos me centra las emociones. Entonces, si me permiten, eso yo se la recomiendo. Ya, vamos a escucharlo también entonces el fin de semana. Te pasaste, Rodrigo, vamos a despedir a nuestro querido amigo Rodrigo Bravo Garrido. Búsquelo por ahí en redes sociales, Instagram y Twitter como @ecobufón, de ahí pueden encontrar también el libro digital. Te mando un abrazo, Rodrigo, que te vaya súper bien hoy día y que estén súper bien ahí con tu familia. Un abrazo grande. Gracias, Felipe, gracias por la invitación y el espacio. Queda pendiente la segunda parte, así que hagámosla cuando tú quieras, lo que haga este mes, en enero. Total, vamos a seguir en pandemia, así que tenemos tiempo. Sí, vamos a entretenernos harto. Y podemos entretenernos harto para hablar la segunda parte de esto, porque quedó toda la desde el 90 en adelante. Y 30 años. Invito a la gente que. No es poco, nos quedó 30 años de mucho que ha sucedido. Los invito a que bajen los libros de mi Twitter, que es @cobufón. a partir de marzo del próximo año, comenzamos con una plataforma que se llama Investigadores, donde vienen cápsulas ufológicas y una profundización de temas paranormales. De hecho, te vamos a invitar como, también como un entrevistado, y estamos hablando de unos temas de psicología profunda. Buenísima. No psicopersonal, pero profunda. Buenísima, ahí estaremos patente. Y muchas gracias, pues espero que, bueno, pronto nos volvamos a encontrar para que hablemos los años que nos faltaron, porque realmente este tema nos da para mucho. Sí, pues tú eres parte de la comunidad de NN, así que si tú gustas, no hay problema en que si tú quieres dejar algo por ahí, alguna cápsula, algún recuerdo de que en marzo va a ser lanzada esta nueva plataforma, ahí vamos a estar atentos también con Juan Carlos, con la Jime, con Bitoco. Un abrazo, Rodrigo. Los voy a dejar invitados a la plataforma y en febrero a la presentación del libro de Luis Altamirano, que es El legado al nivel 1. Perfecto. Ya, pues nos despedimos de la gente. Hasta la próxima semana. Va a haber un capítulo también bien interesante. Vamos a subir pronto. Bueno, ahí vamos a responder algunos comentarios. Y pronto se va a subir al Spotify este capítulo. Ya. Nos vemos la otra semana, todas y todos. Y un abrazo, Rodrigo. Que estés súper. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chau, chau.